Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que lo estén escuchando. Esto es Groggies número 6, grabado el 1 de diciembre de 2011. ¡Eh! ¡Llegó diciembre! Bueno, programa producido desde Medellín y publicado bajo licencia Creative Commons en modalidad de atribución no comercial versión 3.0. Hola. ¿Cómo estás? Pues parece que mal vos porque estaba haciendo caras. ¿Qué pasó? Se me cayó el internet. Pues sí, eso no es lo normal. ¿Internet cuándo ha funcionado bien? No, eso es lo normal. Internet no está diseñado para que lo estemos usando. Y además de eso, estoy algo trasnochado. Ah, se quedó hasta noche tarde tirando pólvora, ¿cierto? Ahí está pintado el hombre. Viendo cómo muchos quemaban la plata. Y quemaron mucha. Bueno, no sé si eso será en todas partes. Aquí en Medellín se tiene la terrible costumbre de que para recibir el diciembre, a las 12 de la noche, cuando uno está dormidito y cómodo, empiezan a tirar pólvora por todas partes. Entre otras cosas, horrible. Entre otras cosas, Juan David, por ejemplo, yo no sé yo por qué le tengo la o sea, yo no le veo el chiste a las detonaciones. No, no, eso es horrible, pues eso no tiene sentido. Amigo, eso desestresa. No, eso no. Desestresa. No, no, la verdad no, es que mí, sí, lo que me estresa es que mala. A mí me estresa escuchar las detonaciones, vea. Empezando porque vea, cogen las papeletas así, las meten en las alcantarillas, esa vaina suena, es una explosión. Parece una granada. No, yo no le veo. La verdad, no le veo. No sé, ¿será que me estoy volviendo viejito? ¿Qué onda? ¿Será que te volviste viejito de rato? ¿Qué? Pero bueno. Fíjate en tu cédula, ahí te vas a dar cuenta. Ay, qué orgulloso me siento, dice por ahí una canción. Ay, bueno. Listo. O yo también tuve. De tal manera, bueno, para los que tienen 20 chéveres y les gusta oír explosiones, pues que oigan explosiones. Vayan y quemen la plata, al fin y al cabo no es la mía. Eso es lo importante, como decía Pablo por ahí en Facebook. En todo caso, ya llegó diciembre y ¿qué noticias nos trajo diciembre? A ver, bueno, hablemos primero, por ejemplo, de hemos tenido comentarios en el blog, no sé si lo han leído, me imagino que no. Bueno, no, yo sí he estado un poquito desaplicado, pero sí he leído algunos. Listo, sí, porque uno de los comentarios que nos dejaron venía muy en línea con lo que pensábamos tratar hoy, una feliz coincidencia. Serendipity, que dicen los gringos. Y es que Pablo nos comentó, nos dice que le ha gustado los programas, bueno, las formalidades del caso, y nos dice que le gustaría sugerir un programa sobre tecnología barata, tecnología accesible. Digamos que en años recientes se han visto movimientos muchas veces con origen en China, origen en India, en ciertos otros lugares, sobre movimientos para llevarle la tecnología a las masas realmente, que la no hablemos de tecnología de punta, pero sí tecnología importante, tecnología que sea relevante y que la podamos comercializar. Y nos deja un video muy bueno que les recomiendo que vayan y lo miren a www.groggies.com sobre una aldea donde iluminaron toda la aldea de cuenta de unas botellas plásticas. Es una cosa sencilla, pero genial. Utilizan botellas plásticas, agua y blanqueador para hacer bombillos, sí, que no consumen energía, que son baratos y que están permitiendo que una aldea que antes no tenía iluminación o la tenía muy costosa, ahora le puedan insultar a la compañía energética. Qué buen tema, hombre. Es que mira, a propósito de teorías conspiracionistas. Ajá. Y para los conspiralovers, como decía alguien por ahí, bueno. El asunto de la tecnología, lo que hablamos en el programa pasado, pues el problema no es la tecnología, ¿cierto? El problema son las personas. Hay mucha tecnología que se puede emplear, barata, sencilla, fácil de construir, pero no la dejan llegar. Ajá. no la dejan llegar. Le ponen mucho problema, sí. Y entonces se pegan de asuntos legales, la guerra de, sí, patentes que hemos mencionado tantas veces. Correcto. Simplemente una empresa grande que tiene plata bloquea a las empresas pequeñas que tienen ideas. O sencillamente, bueno, alrededor de eso hay mucha tela que cortar, Juan David. Por ejemplo, se decía que en el Amazonas había un árbol que tenía una corteza que era la cura contra todos los tipos de cáncer y que llegó una firma no sé, de farmacéutica. Ajá. y ya sabemos en qué quedó el cuento, ¿cierto? Por allá hay otro cuento de un señor en Alemania que estaba fabricando unos portátiles de cuerda, unos computadores portátiles de cuerda. Si usted le da cuerda aquí, de manivela, sí. Exacto, le da cuerda a su portátil y ahí tenía su portátil ya, ¿cierto? Cero baterías, en fin, una cantidad de cosas. Digamos, hace mucho tiempo uno ve muchas veces en Discovery cuando hablan de hornos con electricidad solar, que lo que hacen es coger los rayos, como una especie de antena parabólica, los centran en un sitio y con eso hacen comida. Yo no sé si alguna vez se dieron cuenta o leyendo acerca de Nikola Tesla, que a mí me ha gustado mucho leer acerca de la vida del hombre y lo que ha hecho. Uno de los sueños que él tenía era el tema de la electricidad, pues para todo, ¿cierto? Sí, más electricidad. Exactamente. Es que ahí llega el caso. Entonces llegó Edison, que era una porquería, bloqueó a Tesla, lo descreditó y bueno. Sí, esa es una guerra muy interesante para que vayan y la busquen, porque esa es una parte muy curiosa de la historia tecnológica. Sí, y se presta para muchas cosas. Obviamente para la charlatanería también, ¿no? Porque uno en internet entra y busca y hay miles de aparatos. Busque máquinas de energía gratuitas y le salen un montón. Y millares. Exacto. Y ninguna funciona, obviamente. Hagamos el intento. Que vas a construir una máquina de energía gratuita. Esa es la idea. O voy a buscar máquinas virtuales. Ah, bueno, vamos a buscar aquí en vivo. Ojo, es una prueba en vivo, no la habíamos ensayado. Esto es la berraquera. Groguis con internet. Excelente. Vean, esa es la nueva noticia. Por fin tenemos internet. Eso sí, siempre y cuando venga Edward, que como saben nuestros oyentes, no es lo más fijo del mundo. Ya no me he vuelto a quedar. Bueno, sí. Pero hablando un poquitico de tecnología de punta más adelante, Juan David y Edward. Les cuento que por ahí estuve viendo en internet y en las noticias el tema de una compañía, Datawing, que sacó una tablet, la tablet más barata del mercado, según tengo entendido. ¿Los de la India? Los de la India, exacto. Akash se llama. Uh-huh. Akash, y creo que va a costar como entre $30 y $50. Ajá. $20. Ellos habían hablado que para estudiantes era como alrededor de 20. Para no estudiantes es un poco más costosa, pero en todo caso no supera los $100. Entonces es una cosa realmente económica. Entonces, bueno, lo primero que uno dice, primero que todo, ¿cómo hacen para producirla tan barata? ¿O será que es que las otras la venden demasiado cara? Pues es que yo pienso que producir eso es muy barato. Debería serlo, ¿cierto? O sea, debe ser muy barato. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Los relojes. Usted va al centro y hay relojes... desde 5,000 pesos, exacto, desde 3,000 pesos colombianos. Eso es más o menos en dólares para los que... $2, $3. O sea, relojes de $2. Si los están vendiendo a ese precio en el centro, pues ¿a cómo le costó? Donde los fabrican, eso tienen es que pagarle a uno para que se los lleve. Sí, sí, exacto. Básicamente. Y bueno, y si usted se ponía a ver, o sea, puede que sean muy malos, puede que sea una cosa pero refundida. Son relojes y hacen lo que, recuerdo alguna vez, hasta un reloj malo tiene la razón dos veces al día. Entonces, bueno, puede que no sea, claro, el reloj más fino del mundo. Puede que no sea el reloj más fino del mundo, pero es que a ese precio uno se puede comprar un reloj no, al mes. Pero es que vos te pones a ver la tecnología que tiene eso y las manecillas, que la mica, que uh-huh, en fin, una cantidad de cosas que tiene. Mucho que uno dice, componente. ¿Cómo hacen para fabricar eso tan barato? Entonces, yo creo que fabricar computadoras hoy en día... debe valer huevo. Debe valer, es una cosa muy barata, o sea... esa gente, lo que nos están es estafando. Otra cosa que hay que tener en cuenta en eso es que hay países donde la mano de obra es... Regalada. India es uno de ellos. Eso. India es un país donde la mano de obra no vale nada. Yo tengo un amigo que por motivos de trabajo fue a India alguna vez. Y a regalar la mano. No, no. Casi que le regalan obreros en un contenedor. Él vio una máquina, era pues una línea de producción grande para hacer cables o algo así. Y él decía que al final de la máquina habían 3 obreros trabajando en la última parte. Entonces él le dijo al tipo que le estaba vendiendo, bueno, esta máquina está buena, está interesante, pero es que mira, 3 personas trabajando en el final de la línea, eso me sale muy costoso. Yo no puedo llegar a Colombia a poner eso porque pagar el salario, la salud y todo eso de 3 personas ahí, se me vuelan los precios. El hombre le dijo, no, yo se los empaco en el contenedor. Porque es que en India la mano de obra es así. Él decía, esas personas que estaban ahí al final, básicamente estaban trabajando porque los dejaran quedar ahí tapándose de la lluvia. Casi que ni siquiera por la comida, casi que por el techo. Entonces, claro, porque es que en India la cantidad de gente que hay, obviamente, pues supongo que no toda India es igual. Yo India no lo conozco, debe tener cosas muy bonitas. No queremos que nos empiece a llegar correo malo de la India. Pero la mano de obra es nada. En comparación de otros es... Claro, o sea, en comparación de lo que puede ser, por ejemplo, aquí, que aquí no es que sea la más cara del mundo, pero... No, pero sí es muy económica. Es muy económica. Porque hay empresas o... se maneja mucho, por lo menos, lo que es el manejo de servicios a tercerizados. Sobre todo call centers y eso. Tipo call center. Pero sigue siendo más barato en India que aquí. Porque call center es el centro mundial de los... La única diferencia es que el idioma y la voz de un colombiano agrada al exterior. Exacto. Y no es tan, digámoslo, no tiene muletillas, no es tan problemática como lo que puede ser allá. Por eso muchas empresas tecnológicas ahora están abriendo call centers aquí en Colombia. Sí, Packard lo piensa abrir. Que le pagan. Con decirles que Orange tiene un call center en Bogotá para la administración de sus servicios. Uh-huh. En este momento. Y que imagino que atiende a toda Latinoamérica. Es correcto, atiende a toda Latinoamérica. Y esa es la idea. Pues sí, esa es la idea, porque todas estas empresas están buscando sitios como neutrales para este tipo de servicios, pues obviamente como son los call centers, los contact centers. Exacto. Entonces, India nos trae una tablet ridículamente barata, pero probablemente el problema sea mitad que ellos le están haciendo muy barata y mitad que los otros no le están vendiendo muy costosa, porque obviamente él mostraba el tablet y él decía, pues yo vi un video al respecto y él decía que obviamente no es el tablet más rápido del mundo, obviamente no estamos hablando que tenga la tecnología de punta, no, pero es que para, digamos, para hacerse accesible a los estudiantes, un estudiante necesita un aparato que le permita leer, que le permita adquirir conocimiento, no que sea lo último en guarachas, como decimos. Exacto, aquí. Juan, ese es un reproduce videos. Era una de las condiciones del fabricante o de la persona pues que estaba enseñando este equipo, de que era enfocado directamente para estudiantes. Exacto, es un producto. Y como vos decís, para los estudiantes en esencial, ¿qué es? Que leer, puedan leer, que puedan consultar, pues obviamente navegar en la web y pues la reproducción de videos y hasta la edición de documentos. Y pues todo eso lo hace perfectamente a un costo muy bajo. Lo que pasa es que esa máquina tiene una filosofía que a mí me encanta y es no es ser lo mejor, no es ser lo último, sino ser suficientemente buena. Bueno, pero es que además, Juan y Eduardo, una tablet se necesita para eso. Exacto, la que entonces, sea, es la función. La o sea, de cualquier fabricante. De ahí para arriba todos son, o sea, adornos, todos son detalles, cosas hasta innecesarias. Yo no necesito una tablet para ponerme a editar videos. Exacto, ese no es la función. Ni para hacer trabajos de arquitectura. Esa no es la Exacto, función. Entonces. Eso es lo que cualquiera necesita. Exacto, entonces, ¿por qué no están cobrando 3 millones de pesos por otra tablet? Por el diseño, por la manzanita, por ese tipo de cosas. Sí, por el... O sea, yo pues, creo o que cualquier otra fruta que le pongan detrás. Fue un ejemplo al azar que cogí, no significa nada en sí, particular. Sí, puede ser una pera. Sí, también. A ver, sí. Pues sí, ya eso es otro detalle. Banano. Puede ser. Okay. Yo compraría un celular con un banano detrás. Sí. Pero yo creo que el resto del mundo no. Por ahí hubo un proyecto en internet acerca de una especie de teléfono que se llama OpenMoco. Que era hardware de era abierto. Hardware libre, hardware Ajá. abierto, sí. Interesante que las tablets también se pusieran ahora abierto. El problema es que aquí no las podemos fabricar. Ah, no, igual aquí, pero esa es la diferencia, en India sí. Sí. En India sí las pueden fabricar, en India sí las pueden hacer, y ella sigue siendo muy barato. Entonces esta tablet tiene una cosa que a mí me encanta, es una cosa que yo defiendo como filosofía de vida, aunque la gente me mira muy feo cuando lo digo, y es que yo defiendo la mediocridad como estilo de vida. Juan, pero tengo entendido que es de Canadá, ¿cierto? Espérate, lo inventó un tipo en Canadá, ¿no? Lo que pasa es que el tipo es indio-canadiense o algo así. Es así. Indio, pero se fue para Canadá. Algo ya. Así, algo de ese estilo, sí. Tengo sí, entendido sí. que es eso. Algo de ese estilo. Espere que me quedo sonando lo de la mediocridad como estilo de vida, sí, ¿cómo así? Porque es que, a ver, a la pobre mediocridad le han dado muy mala fama. Yo sostengo que la mediocridad no es mala si la sabemos entender. Yo entiendo la mediocridad como la forma en que las cosas funcionan, la forma mínima en que las cosas funcionan. Y eso es una cosa que yo aplico en muchos aspectos. Cuando yo tengo que hacer un trabajo, yo busco que mi trabajo esté bien hecho y que cumpla con las expectativas. De ahí para arriba, si se puede hacer algo más, listo. Pero si no se puede hacer algo más, al menos que lo que se hizo se haga bien y cumpla con lo que se tenía que hacer. Para mí eso es ser mediocre, pero es que ser mediocre no es malo. Ser mediocre es cumplir con tu trabajo, que tu trabajo cumpla con lo que se necesite y ya. Y eso es básicamente lo que uno necesita. Eso es lo que hace esta tablet. Cumple con su trabajo. No hace más de lo que tiene que hacer, pero lo que hace, lo hace bien. ¿Sí? Ese bueno, es el punto. Creo que iré a buscar la definición de mediocridad. Eso es cierto. Tendríamos que buscar un diccionario porque realmente no sé. Pero a mí me gusta esa. Digamos que yo estoy haciendo como una campaña para mejorarle la fama a esa palabra. Entonces no hablemos de mediocridad, hablemos de simplemente que es suficientemente Exacto. buena. Bueno, es suficientemente bueno. Mira, otra cosa hablando de este tipo de tecnologías, hablando de la cámara litro, la que, uh-huh. bueno, que nos dijeron que era... Que Pablo sí. también dijo que a él le sí, pareció una cámara, peste. Una porquería, sí. pues lo que pasa es que yo de fotografía no sé, yo no, vi lo que ellos prometieron, parecía bueno, aparentemente las fotos no son lo que ellos prometieron. Pero es que mira... Va a haber que esperar a que la cámara salga al mercado y empezar a mirar qué dicen. Sí, exacto. Si uno compara la cámara, una cámara cualquiera con los ojos de uno, ¿no? Pues así. Los ojos supuestamente tienen 5 megapíxeles de resolución. Sí, sí, ese es el máximo. Y con la cantidad de bastones y cosas que hay en los ojos, creo que alcanza 576 megapíxeles. Mm. Bueno, ya es muy dista mucho de las mejores cámaras que tenemos hoy en día. Sin embargo, el tema con la cámara litro, pues sí, sí parece que no es gran cosa. Pues sí. Ese es el asunto. Ellos dijeron, vea, está esto. Lo que pasa es que la cámara, como digamos, la calidad de las fotografías no es mucha. Lo que ellos prometen es el asunto de la luz, del enfoque y no sé qué. Aparentemente, lo que ellos han puesto en internet como muestras no es lo que ellos prometían. Entonces, vamos a esperar a que la cámara salga, porque esa cámara no ha salido al mercado, que la gente la empiece a comprar y a comparar. y ya miraremos si vale la pena meterle $500. Hablando de tecnología y de cámaras, de tecnología barata, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, en una feria de la ciencia, hicimos una cámara sin lentes. Era una caja de cartón, y le hacíamos un huequito con un alfiler. O sea, en un extremo de la caja de cartón, un huequito con un alfiler. Obviamente no eran instantáneas, ¿no? Eran de larga exposición. Y adentro el loro allá. No, utilizamos una famosa, una película de emulsionada ahí de papel Kodak del que se utilizaba en esa época. Correcto, ¿no? Y tomamos las foticos con eso, pues. Sí. Obviamente era para paisajes, pues, ni modo, uno casi hay una hora ahí esperando aquí. Pero ¿por qué no? Los daguerrotipos eran cierto. Así. Los daguerrotipos funcionaban así. La gente le tocaba quedarse parada una hora y uno ahí ya que se le torcía el cuello esperando a que eso saliera, para que saliera una imagen fea y borrosa. Ha avanzado mucho ese cuento, ¿no? La fotografía ha avanzado bastante. Como chisme, mi abuelo era fotógrafo y tomaba fotos sin rollo. ¿Sin rollo? Sí, le pagaban, no sé qué entregaba, pero tomaba fotos sin rollo. Oíste, pero eso hay que averiguarlo. El hombre era científico. El hombre pintaba, no sería el asunto. No, pero ojo, ojo de verdad, eso yo quiero saber, yo quiero que averigües bien el chisme y que nos contés cómo se toman las fotos sin rollo, porque yo lo quiero probar. Yo quiero ver si eso sí funciona, porque... Está bastante curioso. Esta semana también veían acá en la universidad que tuvimos una charla sobre investigación, ese tema de las tecnologías baratas y todo, y cómo ser innovador, que es una ¿cómo de las masificar el asunto? Que es una de las preguntas que nos hicieron en el blog, pues, de que nos preguntaron, en un minuto, ¿qué se hace para que la gente innove? O sea, que el profesional de acá sea un profesional innovador. Que salga apuntándole a lo que la sociedad local necesita. Me parece que es una pregunta muy pertinente. Sí, muy pertinente. Y nos mostraron un video también por allá en África de una sequía tremenda, que hubo una sequía tremenda, tremenda. Y uno, señor muy recursivo, pues... Muchacho. No fue siquiera un señor. No era un señor, era un muchacho. Muchacho que ni siquiera hablaba inglés. Ni sabía leer. Solamente... Comenzó, pues, como todo el cuento, mirando libros. Mirando los diagramas en los libros. Exacto. Y viendo qué podía aprender de los diagramas en los libros. ¿Y se construyó qué fue, Eduardo? Dos molinos. Uno que era para extraer el agua y otro para la luz. No, era el mismo. Es que eso era lo gracioso. Eso era lo genial de la historia. Un molino de viento y de ahí el hombre sacaba energía para extraer agua para el problema de la sequía. Uh-huh. Y también generaba energía con el mismo molino. ¿Para qué? Exactamente. O sea, eso es a lo que tenemos que llegar. Y el hombre lo hizo con cosas que encontró en el basurero, con latas, vio los diagramas y empezó a buscar las partes. Eso me ponía a reflexionar en lo siguiente. O sea, en nuestra región, yo no sé si es porque tenemos todo a la mano, siempre aquí es como cierta pereza mental. Eso es verdad. Cierta pereza mental. Porque es que uno ve, por ejemplo, en el campo, nuestros campesinos pues son muy queridos y todo, pero si no llega EPM con los servicios, entonces están jodidos. Pero es que, y tienen es un que seamos estrictos, no lo necesitan. Ellos viven como han vivido mucho tiempo y viven bien. Tienen lo que necesitan, tienen la comida, tienen el agua. Es que mira, es lo que vos ahora mismo acabas de decir. Aquí hay de todo. Colombia es un país que tiene agua en abundancia, tiene terrenos fértiles, tiene mucha cosa. Entonces un campesino puede vivir literalmente toda su vida metido en la montaña sin bajar a la ciudad. No necesita nada. No necesita nada. Y si no necesitamos nada, no inventamos nada. Sí, correcto. La mente se nos duerme. Sí, yo siempre le he dicho a mis estudiantes eso. O sea, como estamos en un país tan privilegiado, entonces no tenemos problemas que nos obliguen a buscar soluciones. Exacto. Hay una reflexión muy interesante en un libro que es del escritor, creo que de Pablo Coelho, sobre una familia que vivía de una vaca. Y un día un filósofo y su aprendiz se fueron a visitarlos y les tiraron la vaca por un precipicio y el aprendiz, exaltado con el maestro, que cómo le ocurría, que al cabo del tiempo el aprendiz fue como a mirar a ver qué había pasado con la familia y la familia había superado un montón de obstáculos que estaban, digámoslo, encerrados en una bendita vaca. Claro, claro que si eso fuera en la vida real, la familia se hubiera muerto de hambre y hubieran matado al de la vaca, que se lo merecía además. Pero bueno, eso me recuerda un poco a Blade Runner, el libro, no la película, por detalles de una oveja electrónica que tiran. Pero el asunto es que sí, o sea, ese tipo de... Pero de hecho sí, aunque sea pues una metáfora muy romanticizada. Romántico-talegona. Algo así. Pero sí es cierto, la necesidad es la que es la madre de la invención. Por ahí, y por ahí dicen que nosotros tenemos... una capacidad de que cuando estamos como en un momento de desesperación, de crisis, o sea, se nos activa. Pero vean una cosa. El ahí romántico taleganoísmo. Exacto. Esa palabra romántico talegona es de un profesor mío de la Universidad del Politécnico. Oíste, vamos a patentarla, eso está muy bueno. Pero ahí es donde creo que hay importante hacer una diferencia. Es que es diferente invención e innovación. Porque es que está bien, sin necesidad no inventamos. Pero aún sin necesidad podemos innovar. Uno puede coger lo que ya existe y mejorarlo. No porque haya una necesidad, sino por la curiosidad mental o aunque sea por las ganas de plata. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Primero que todo, ¿qué hacemos en la universidad para impulsar esa innovación? Y yo pues me parecería bueno para socializar un poco el asunto que el teléfono no suene en medio del podcast. Pero además me parecería bueno hablar un poco, digamos, que... una de las ideas de esta institución es que se les brinda a los muchachos una contextualización social. O sea, el profesional de un minuto se le educa y hay materias específicas para eso dentro de lo que es la parte social de su entorno. Correcto. Para que él sepa dónde está, sí. Y para que él sepa qué necesita la sociedad inmediata. O sea, no estamos hablando ni siquiera del país, sí. El barrio, la sí. ciudad, el municipio y también obviamente el país. Y tratamos, y bueno, hay una cosa metodológica, hay un tema metodológico en ese asunto, Juan David, de la innovación, y es que hay que tratar al muchacho de formarlo con aprendizaje basado en problemas. Exacto. Es decir, plantearle al muchacho situaciones. Aterrizar el conocimiento. Exacto, de manera que él diga, bueno, y ay, madre, ¿y entonces aquí qué hago? Yo qué pala, qué alicate, qué destornillador utilizo para eso. No, es que sí, es la realidad, sí, es la realidad. Porque muchas veces a uno le plantean los problemas, que es el otro error que se comete, plantear los problemas y decir, es que la solución es esta, ¿cierto? Sí, no. Hay que dejar que el muchacho que la persona descubre. Y que eventualmente descubra que es que pueden haber varias soluciones. Es correcto. Y más que no tiene solución. Que ser la solución que exacto, no tiene plantean, que ser la que yo pensaba. Es correcto. A mí muchas veces, y de hecho eso me alegra mucho, cuando un alumno mío resuelve un problema, hace un programa, hace algo de programación, y yo digo, ve, no se me había ocurrido. Eso me parece excelente. Mira, Juan, a propósito, ese es un tema bien interesante, y para nuestros estudiantes sobre todo, y no, mejor aún para nuestros profesores. Cuando muchas veces el estudiante resuelve un problema y no es la forma como el profesor estaba pensando y lo descalifica. Eso me parece a mí terrible. Eso es terrible. Eso me parece terrible. Eso es una castración. Yo digo, ¿qué clase de educación estamos dando? Claro. O sea, ¿Cómo es que no...? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ya lo hiciste. ¿Qué palabra tan fuerte? No, pero es que así es. Estamos castrando a los castigando muchachos. La creatividad efectiva. Porque una cosa es que el muchacho invente las cosas y las invente malas. Pero cuando el muchacho busca una solución distinta y funciona, eso a mí me encanta, sí, primero claro, que todo. Me parece absolutamente genial. Pero les voy a decir una cosa. No es solo el solucionar el problema, no es solo el cómo, sino que yo pienso que es muy importante hablar al muchacho del por qué. ¿Por qué ese problema? O sea, que ahí es donde hablamos de la parte de sensibilización. O sea, no es simplemente vamos a solucionar problemas, sino que vamos a solucionar problemas que sean importantes, que afecten a la sociedad, al entorno inmediato, que de alguna manera estemos colaborándole a la sociedad. Eso es lo que busca un minuto desde el proyecto institucional. Yo, por ejemplo, he tenido el deseo y en algún momento tuve la intención de empezar con todo este cuento, por ejemplo, de los paneles solares, de, por ejemplo, captar el agua de la lluvia para suplir necesidades de tipo sanitarias, que aquí las hay, que son lo más normal. O sea, nosotros gozamos de muchos recursos naturales aquí lo en que hablamos nuestro país. Ahora, aquí hay abundancia, lo que pasa es que no sabemos aprovecharla. Yo pregunto, hombre, ¿por qué no montamos un tanque, los que tienen, no sé, una terraza, un edificio, captan toda esta agua y la utilizan, por ejemplo, si es en un edificio, que la puedan utilizar para regar los jardines, lavar, no sé, cosas así por el estilo? ¿Sabes que esa idea está muy buena para este invierno tan berraco que estamos pasando? Porque es que ahora estamos desperdiciando agua, que da miedo. Y después uno mira los servicios, ¿qué es lo que más cuenta? El agua. El agua es carísima, porque es que además te cobran el agua que entra y cuando sale con la parte de acueducto. El agua aquí nos la cobran dos veces. A propósito, ahora aquí tanta lluvia no deberían bajar la tarifa del agua. Uno supondría. ¿Cierto? No, es que porque se va a acabar algún día. Ah, no, pues es que algo que momento vamos, tampoco. No le pueden ir a agarrar la llave. No. Sí, en Pras Pública te iría a pensar, entonces, ahora que hay lluvia, listo, no tenemos abundancia de agua, entonces bajar los precios del agua, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pras Pública es una típica empresa. Bueno, compañero, yo traigo aquí también algo que me pareció muy interesante esta semana en cuanto a tecnología, y fue las famosas compras a través de internet. O el Cyber Monday. El Cyber Monday que sucedió este lunes pasado. Cyber Monday se llama. Es, digamos que es algo así como un día de fiesta no oficial. Es correcto. Y donde se generan ventas a través del internet. Se dice que este lunes sobrepasamos los $1,000 millones gastados. Transacciones por internet. Es correcto, en solo un día. Porque es que esta es una fecha en la que ya se ha vuelto tradición que todos los grandes vendedores por internet, Amazon, Best Buy, bueno, los que sean, exacto, hacen promociones, exacto, bajan precios para atraer a esta gente. Entonces, eso, primero que todo, eso tiene su nacimiento en otra tradición que se llama el Black Friday, que es el viernes anterior y es el día en que el viernes de Acción negro, de Gracias. Exacto, que es el día siguiente de Acción de Gracias. Ajá. Y es el día en que las tiendas físicas hacen promociones. Pasa lo mismo que de pronto pasa aquí en las promociones del éxito. Cuando hablan de que Medellín es una ganga. Medellín no es una ganga, o que los almacenes van a estar abiertos toda la noche. Exacto, que son así promociones en todas las tiendas importantes. Uh-huh. La gente se va a comprar en manada, aparecen zombies. Y, digamos eso, lo llevaron al mundo digital al lunes siguiente a través del Cyber Monday y impulsan mucho la compra de artículos por internet. ¿Y cuánta plata se gastaron? Más de $1,000 millones. Y al parecer, pues esto lo están haciendo directamente en Estados Unidos y están buscando la forma de conectar todos los países a nivel mundial. Qué buena idea. Entonces, o sea, yo esta semana, frente a esta noticia del Cyber Monday, veía una propaganda de una abuelita que recordaba cuando iba por allá y a lo último terminaba diciendo que ella solamente ingresaba a una página de mercado donde ella compraba los artículos. Que es libre. Exacto. Pero no decimos cuál es. No decimos cuál es. Okay. Donde ella podía comprar lo que quería y era una viejita. Entonces yo me ponía a imaginarme, no sé, yo en 30, 40 años. En mi época. En mi época que yo salía para medianoche y ya prácticamente no nos movemos. Pero yo creo que esto tiene algo en contra. Y es que vivimos pegados de que no salimos de la casa, no hacemos ejercicio. Entonces, si trasladamos las ventas, que digámoslo así, es un desachante para muchos, es una forma de compartir, entonces vamos a seguir más aislados de la sociedad y yo creo que vamos a terminar... Más cerquita del sueño. Entonces vamos a terminar... Ah, no, eso es malo. Vamos a terminar todos como unos ermitaños, cada uno en su cueva, y no sé, conectados. Pero las cuevas van a estar conectadas. Sí. Cuevas con Facebook, eso es lo importante. ¿Me acordaste de este libro de este escritor Saramago, de La Caverna? No sé si lo leyeron. No, no lo leí. La Caverna, que habla acerca de un centro comercial enorme. No, pero me vi Casablanca y no me gustó. Cosa que me ofende. Francamente me ofende. ¿Cómo es que no te gustó? ¿En serio la viste? ¿Qué hueso? No, en serio. O sea, Edward puede pasar por su carta de despido. Ya, creo que no, vamos a prescindir de sus servicios en este podcast. O sea, hubiera querido que ese man se hubiera robado a esa vieja y se hubiera ido por allá, no sé, hubiera matado a alguien. Pero se la pasaron tomando no sé qué colada de whisky en un bar de $3. Y no un hicieron par de más tres nada. Pesos, nos llamamos tan descarados. No hicieron más nada. O sea, y eso a blanco y negro, yo quería ponerme unos lentes de color como para ponerles ahora la cosa. Veamos, el problema suyo es que usted no sabe apreciar las cosas buenas de la vida. Disfruté más a Don Chinche en usted, su época. No, no seamos tan montañeros. A usted le bajaron de la montaña a punta de espejito, ¿cierto? Bueno, cada Bajé quien. De la montaña en un racimo de plátano. Yo sí creo. Ave María, no me hagan esto, por favor. No, yo no he visto Casablanca. Vaya, la voy a ver. Y nuestros oyentes, no le hagan caso a Edward. Véansela, que es buena. Hombre, ¿y sabes por qué Rick no terminó con la vieja? No, ya no quiero saber. No, eso es interesante. Rick no terminó con la vieja por un problema político. No me la conté eso, hombre, que yo no la he visto. Veámonos, si ya no se vio la película, que se lo hace más de 30 años, ya no se la vio. No, ya estamos libres de hablar de ella. El problema radica en que nos la iban a traer. Y yo la traje, y en este momento la tiene Arnaldo. Pero es como yo no tengo 20 copias para repartir para todo el mundo. Es que, o sea, tenemos que volver mejor la comunicación entre este programa porque no estamos haciendo nada. Yo la traje. Yo me la vi muy querido por la parte ilegal. Legal. Ya sabemos cuál es. En fin, ya sabemos en qué página. ¿Dónde estábamos? A ver, estábamos hablando del Cyber Monday, de las ventas, tiene un lado malo, el libro de Saramago, La Cueva. Ah, ok. Bueno, la idea entonces, según entiendo a Eduardo, es que nos vamos a volver todos ermitaños. Eremitas. Bueno, no, yo no creo. Lo que pasa es que, a ver, se establece otra forma de interrelación. ¿Ustedes no se han visto Wally? Wally, no. Wally. Yo pienso que se establece otra forma de interrelación entre las personas. Es una interacción distinta. Sí, la sociedad. Sí, yo digo que sí, que todo va migrando, pero miren que ya casi que hasta los empleos son directamente desde su casa conectados a través de la internet. Ay, qué rico que fuera, que eso pasara acá. Ojalá. Sí, no, no, ¿cuándo era eso? Y enseguida nos vamos a regalar la platica al gimnasio para que nos digan camine. Pero es que, por ejemplo, vos decías que el ejercicio, pero es que para el ejercicio está el Wii. Sí. No hay que salir, ya no hay que salir para hacer ejercicio. Es que ya casi llegamos al punto. Vos tenés Wii, invítame. Tenía, en la casa de mis papás sabían cuando me fui y me quedé sin Wii. Bueno, de tal manera yo pienso que no, o sea, eso no termina por castrarlas, otra vez la palabra. ¿Usted qué desayunó hoy? ¿Usted qué le pasó esta mañana? ¿Qué le habrán dicho esta mañana antes de ir de la casa? ¿Vuelva sí, o lo castro? Más o menos. La comida esa en España, ¿qué nombre? La comida en España. Manolo, ¿cómo se llama la comida esa en España? ¿Cuál comida en la España? La comida donde sirven las aquellas del toro. Ah, las criadillas. Las criadillas, sí. Las criadillas. Sí, sí, parece que hubieras las comido criadillas o alguna cosa, porque tenés esa idea pegada, ¿no? Ojalá que no sea por ninguna experiencia personal. Esperemos que no. Pero bueno, entonces ahí está para que averigüen eso del Cyber Monday. Sí, no, eso es un movimiento curioso. Obviamente es mitad un invento, o sea, eso lo han aprovechado. No sé si ustedes se acuerdan, aquí había un almacenador extinto que se llamaba El Ley. Y ellos hacían una promoción que se llamaba Don Julio. Ah, sí. Don Julio. Y salía un señor con sombrero de copa, sí, tan. ¿Y saben por qué esa promoción era en julio? ¿Por qué la fecha? ¿Por la prima o qué? La sobrina. Sí. Julio tenía dos problemas. De alguna manera, el Ley, ese almacén, no vendía suficientes cosas en julio. Y entonces ellos se inventaron su promoción, aprovechando que en esa época llegaba también la bonificación, para subir las ventas. Es decir, la fecha no tenía nada que ver ni con el aniversario de eso, ni con que vendieran mucho. Al contrario. Estratégicamente mercadeada para la época en que vendían muy poco. Entonces también el Cyber Monday es un poco eso. O sea, es una fecha muy reciente, pero se ha vuelto tradición para ellos impulsar. Es decir, mejor dicho, para aprovecharse de los compradores compulsivos. Sí. El paso siguiente es el monedero electrónico, o sea, el monedero ahí que uno pueda pagar directamente allá. Ah, no, y eso o ya... sea, no estamos hablando de la billetera esa que hablaba la otra vez del celular, no. Entonces... hay por ahí el famoso monedero electrónico, que es ciertas firmas... los bancos sobre todo, pues van a disponer como una especie de software en la web, de manera que vos puedas ingresar a las páginas y a comprar y puedas emplear ese dichoso monedero pues para pagar ahí de una vez. Yo pienso que hay que llegar a... ¿Es una tarjeta de crédito? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es una tarjeta de crédito, pero el concepto es hacerlo parecer más a un monedero físico, ¿cierto? O sea, que sea más cómodo de manejar, que sea más... Pues todavía me falta mirar bien cómo es que está el concepto del monedero electrónico. Sí, habría que ver porque no es virtual. Pues yo personalmente no entiendo como cuál sería la diferencia de lo que hay ahora. Pero de pronto sí podríamos ir a mirarlo. Aquí Adora está mirando los comentarios, creo que por primera vez en la vida. Entonces contanos qué ves. Sí, hay un comentario que me interesa mucho y es acerca de una película de El Padrino. Que eso sí es una película. Porque si no te voy sacando esa pata. Eso sí es una película que es muy interesante. Gracias por el aporte. Y hay otra película también muy interesante. Espérenme, yo la busco. Blade Runner, dijo. Sí, Blade Runner. Sí, es de Blade Runner, sí. O sea, que estaba en el programa anterior. Bueno, hay una pausa aquí porque estamos... Problemas técnicos, hay un problema de capa la 8. Listo. ¿Te acuerdas, Juan, que la semana pasada hablábamos acerca del Phobos Grunt? Ah, sí, que era la sonda rusa que iba para Marte. Que se quedó varada, ¿no? ¿Pasó algo nuevo con eso? No, esta semana estaba escuchando yo el programa... Pasó alguien y la remolcó. El programa de la Liga Radio, a los radioaficionados en Colombia tenemos un programa en VHF, ajá, que es los martes a las 6 de la tarde. Ya, es a través de radio. A través de radio, exacto. Sería bueno por aquí, de pronto más adelante se gesta por ahí la posibilidad de colocarlo a través de internet. Eso, o sea, lo que pueden hacer a través de internet, a través de algunos software de estos de que enlazan pues radios con internet. Sí. El asunto es que comentaba un colega que la NASA envió la misión de ellos. Ah, o sea, ya que están badados, sí, nos les vamos a pasar. Desgraciados. Entonces, imagínate, está ahí el tema. O sea, me pareció muy curioso porque la misión de ellos pues ya salió la semana pasada. Y esa sí va a llegar. Esa, bueno, entonces ahorita, no sé, eso cómo arma el tema de la carrera espacial, Otra carrera espacial a Marte. Eso está bueno, está bueno eso de la carrera espacial otra vez, porque sí, vamos a empezar otra vez la puja. Eso es necesario. La puja, o sea, es la que, puja. Es que en la carrera espacial la tecnología que se gestó es impresionante, sí, y bueno, el problema es que en este momento, o sea, pues así a uno le duela, la guerra es uno de los grandes motores de la tecnología. Sí, claro. La guerra es necesaria para que la tecnología avance. Como en este momento no hay un conflicto así global, una, sí, guerra mundial, que era lo que nos quedaba durante los 80s y eso, la carrera armamentista, sí, para avanzar la tecnología. Cuando se cayó la Unión Soviética, entonces, ¿qué pasó? La carrera espacial. Y ahora que la NASA cerró la parte espacial, nos quedamos fregados. Fregados, sí. ¿Qué va a pasar ahora? Con el tema de las recesiones de las economías mundiales, algo se deja venir. Yo lo dije en el primer programa, algo se deja venir. Y que ahora China ya también tiene muy, sí, buenos cohetes para mandar al espacio. Bueno, y son los únicos que quedan con capacidad, Edward, de enviar viajes, Edward, tripulados. Acá. Eso está interesante, me gustó. Espera, lo de la representación de los browsers como arma que nos envió Pablo. ¿Y cuándo vamos a llegar a la era de los platillos voladores, las naves estilo X-Men, no sé, cosas? Masivo, ¿no jugaste frisbee alguna vez? Yo sí, pero nunca me monté en uno. Pero es que no ve que no hemos podido ni con los carros voladores que nos las están prometiendo de cuánto. Es que, señores, ese futuro que nos pintaban es, mejor dicho, el futuro no llegó. Tenemos que resignarnos a eso. El futuro no llegó. El futuro no era el que nos imaginábamos. No, pero espérate. Yo ahí sí tengo algo que decirte. Mira, esta semana estaba viendo yo creo que la próxima revolución importante va a ser en el tema de los robots. Y lo oyeron aquí primero. Y ese sí me pareció genial. De los robots. El video que mostraste del Titán. Sí, de los robots. Hay un boom en estos momentos en internet, en YouTube, acerca de los fabricantes de robots que están empezando a fabricar maquinitas por ahí. Algunas graciosas, otras pero hay unos, hay de verdad unos desarrollos impresionantes en ese blog, sentido. En el blog, en www.grogis.com, les vamos a poner esos videos, sobre todo el del robot Titán me impresiona en más de un sentido. Primero que todo porque el robot es impresionante físicamente, parece un Terminator. Y la movilidad. Es increíble. Venga, la agilidad, la naturalidad, cómo baila. Además. Les pregunto. ¿Ustedes se imaginan o han pensado, bueno, si el día de mañana empiezan a vender robot a diestra y a siniestra, ustedes, ¿qué pondrían a hacer a ese bicho? Bueno, yo ya le tengo mucho trabajo. Yo me, o sea, compro. El problema es que no te alcanzarían los robots. ¿Pero qué? Un vender que con una gaveta que caliente la comida y te la lleve. Son microondas con patas. Un microondas con patas, con cara de televisor, con la lavadora en la espalda, no sé. O sea, vos lo que querés es coger todos tus electrodomésticos, amarrarlos con cinta y que caminen. O sea, es que me imagino, por ejemplo, el del celular con cámara, cuando amarran la cámara con el celular. Pues, sí, como algo de ese estilo. Yo como me que, ¿cuál es la utilidad de un robot? Eso es una cosa, de hecho se lo estamos hablando mucho esta semana, sobre todo la parte de robots humanoides, o sea, hacer un robot con forma humana, que en este momento están haciendo que se muevan muy naturalmente, pero obviamente no tienen mucha fuerza. Entonces, a nivel de aplicación industrial, por ejemplo. Sí. Pila, Juan, conozco uno que no es una persona. Es que esa es la cosa. Eso es que, un robot. Sí, no, es que es si no son personas, sí tienen fuerza, porque tienen ventaja mecánica. ¿Recuerdas, por ejemplo, en Matrix, en una parte, cuando ellos se montan en una especie de robot? Un exoesqueleto. Ah, es que para allá voy. Los exoesqueletos, para mí, ese es el futuro industrial inmediato. Como el esqueleto HAL algo, como la de Odisea. Y es justamente lo que vos decís, es un exoesqueleto que puede ayudar a las personas discapacitadas a caminar, te puede aliviar las cargas y, por ejemplo, podría ser como en la película Aliens o como en la película Matrix, donde utilizan ese esqueleto como una grúa. ahí sí hay una aplicación industrial de una cosa que no es un robot, pero nos acercamos a los cyborg. Pero sería excelente, ¿no? Claro, no. Pues... Y es que para mí ese es el futuro inmediato de la robótica a nivel industrial por ese lado de la parte humanoide. No es que el robot sea autónomo, porque como te digo, en este momento los robots autónomos humanoides son muy impresionantes por la movilidad, pero una vez logren la movilidad van a tener que empezar a trabajar en la fuerza. Pero esos exoesqueletos lo que hacen es que ayudan a la persona con los trabajos pesados. Entonces, la persona aporta la movilidad fina y la máquina aporta la fuerza. Siempre y cuando no te vaya a quebrar una mano por un movimiento mal hecho, eso es una máquina maravillosa. Ahí, para mí, está el futuro inmediato de esa tecnología. Vea, yo le veo, por ejemplo, varias situaciones. Y también delicadas, ¿no? O sea, como preocupantes. Empecemos con el miedo, claro. Imagínate, por ejemplo, robots obreros para la construcción. Sí. Y que pase como en Yo Robot. Esos son obreros de construcción. No, allá los usan para todo. Van a construir. Allá los usan para todo. Mira que es una aplicación práctica. Sí, no, es que la hay, obviamente la hay. Lo que yo digo es realista en este momento, todavía no. Pero obviamente es que esa aplicación la hay. Simplemente, es que es lo que han sido siempre los robots. Es para hacer cosas que las personas no queremos hacer. Ahora, muy interesante que busquemos de dónde nace la palabra robot. Lo que y yo cómo no... se relaciona con esto que estamos diciendo hoy. Esa es una inquietud que yo les voy a dejar esta semana porque me gusta. Lo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta película de Yo Robot, es que es con Will Smith. Sí. No, el trabajo de las mucamas se acaba. Y entonces a vos un robot con falda se ve muy feo. Depende del robot. No. Para ser justos, depende del robot. Véjanse Majoromatic y de pronto cambian esa concepción, pero es una caricatura muy buena y tiene un robot con falda que pega, aguanta. O sea, un Bender con falda. No, hombre, porque eso salió en un capítulo de Futurama cuando Bender estaba haciendo lucha libre y salió con tutú y se veía horrible. Con ese sí no estoy de acuerdo. Pero no, sí, esa parte de la aplicación futura inmediata de los robots está muy interesante. Hay otro tema del que también nos pusieron en los comentarios cuando hablamos de domótica. Pablo decía que a él la domótica no lo convence mucho por el problema de complacer a la gente. De complacer a la gente con todos los detalles. Pero él hablaba de una cosa que se llama urbótica, que es difícil de pronunciar, y de hecho yo nunca la había pensado, pero viene siendo algo así como la automatización, pero no del hogar, sino de la ciudad, de los espacios habitables, de los espacios comunes. Y realmente ahí es donde está el negocio. Ahí es donde está el cuento. Ahí es donde está el cuento de la automatización. Yo nunca la había pensado, porque yo, desde mi carrera, nos hablan mucho de la domótica, desde la automatización, pero yo nunca había oído el término ni siquiera. Y me parece que es muy interesante ponernos a pensar en eso. Fíjate que en ese sentido, Juan, por ahí hay muchas investigaciones. Por ejemplo, yo alguna vez vi en algún canal una investigación sobre unas aceras que producen energía. En la medida que la gente va caminando, ¿Sí? la acera produce energía. O sea, la gente camina y la acera produce energía y se emplea para el alumbrado público. En más de un sentido, eso es brillante. Imagínate. O sea, durante todo el día, todo el tráfico de la gente caminando por la acera. Desperdiciando energía cinética. Es correcto. Entonces, la acera produce la energía. La acera tiene unos... algún tipo de resortes o algo así. En vez de que coloquemos adobes que muertos, ¿cierto? Sí. Se coloca alguna especie de tecnología activa que la gente camina y esa vaina va cargando ahí la energía. ¿Y eso por qué? Porque yo nunca había oído Sí, ahí en un canal lo vi, no voy a decir el nombre del canal, pero lo descubrimos. Sí, me pareció espectacular ese tema. Eso es urbanótica, ¿no? Eso es urbótica. Urbótica. Eso tiene que ver con y una cosa que no funciona muy bien, los dichosos... switches en los semáforos. Y vea lo que si, uno los si le pudieran ver la cara que está viendo. Si uno los aprieta, esa vaina es que no hace parar el semáforo. Yo vi hace poco un estudio respecto a esos y a los switches de cerrar la puerta de los ascensores. Y entonces ellos hicieron un estudio, no recuerdo en qué ciudad, revisaron 50 switches de los semáforos y solo uno servía para algo. Sí. O sea, lo otro es simplemente para usted darle la ilusión de que usted está haciendo algo. O sea, que el invidente o la persona que tiene que cruzar la calle o no sé, ¿cierto? Varao. O sea, barao. Ellos te ponen ese switch, mejor dicho, ese switch es para vos entretenerte mientras el semáforo cambia. Podrían poner una revista y tendría el mismo efecto. Sí. No sé, todavía no entiendo esa parte. ¿Sabes? No, es puramente psicológico. Es para decirle, vea, ¿sabe qué? Para que no joda, para que no moleste, apriete este switchecito mientras el semáforo cambia a la misma velocidad. Para que no se tire. Exactamente. Démosle algo que hacer mientras tanto. Pero realmente, como vos decís, yo tengo que buscar dónde leí eso. Hicieron un chequeo en 50 semáforos y solo uno hacía algo. Ahí está porque les podemos hacer mala cara y porque los podemos odiar. Bueno, y hablando de innovación en Uniminuto, hombre, cuando ahí por ahí hay un proyecto caminando con Edward. Acá hay un joven, él estudia, ¿qué, Edward? Él es de comunicación, creo. Sí. Sí, él, y es invidente, y hay un proyecto sobre televisión digital que Eduardo estaba liderando. Sobre cómo hacerla más accesible para las personas invidentes. Para las personas invidentes, sí. Que era un proyecto que el muchacho, era su proyecto de grado. El hombre tenía una idea, pero la idea, pues como él es de comunicación social, no es de la parte tecnológica, tenía una idea muy interesante para hacer esta televisión accesible. De, digamos así, él la tenía desde el punto de vista teórico. Es claro, sí. Y la idea es, pues ellos se acercaron a la parte de informática para coger ese plan y de alguna manera ser un grupo interdisciplinario y poder llevar a la práctica esa idea. Les cuento más o menos de qué trataba, pues, como para que nuestros oyentes se identifiquen con el problema que se tiene. Hay un proyecto que eso nace más o menos desde España para los invidentes o personas discapacitadas visual, donde pues obviamente ellos escuchan una película, pero como bien sabemos hay partes muertas donde hay acción, pero no hay habla, no hay nada que oír. Entonces la idea es que con este proyecto se tomen todo lo que son de pronto noticias y cosas así por el estilo, donde haya un narrador en estas partes y que ese narrador se pueda activar y desactivar como los subtítulos de un DVD, por ejemplo. Como el closed caption. Exacto, que no sea una cosa obligatoria, sino que la persona que lo necesite o que lo quiera lo pueda activar y desactivar en cualquier momento durante la película, durante lo que estén mostrando. Exacto, entonces mira, aquí hay una parte muy interesante porque el programa debe ser posteriormente editado, claro. ¿Cierto? O posiblemente podamos llegar desde en un futuro. Desde la productora misma, exacto, claro. Desde la productora misma, en cuanto se esté generando, de una vez agregarle ese valor y tenerlo para ellos. Pues a mí me parece muy interesante. Ya he escuchado algunos programas españoles que tienen esta misma connotación. De pronto, si le ponemos eso a Casablanca, ¿no te parecería más interesante? No. Creo que me voy a cortar las venas con la vaina. No. Pero lo del proyecto es muy, muy interesante, ya que le da un poco más de vida a las personas discapacitadas, claro, ¿cierto? Porque les acerca una tecnología que de otra manera los margina totalmente, claro. Y tiene un impacto, por ejemplo, ahí la pregunta de Pablo, eso es un proyecto que se está trabajando y que se espera que puede tener un impacto local, empezando por nuestra población estudiantil y por la población cercana, donde se está buscando también la penetración de la televisión digital que va de la mano con esto. Es correcto, ¿cierto? Sí. Entonces tendríamos por ahí esa ventaja. Sí, la idea con Eduard, el proyecto de Eduard es acercar a, sobre todo aquí en la parte norte del Valle de Aburrá. Exacto. Que sea que líder, ahí sería el impacto directo. Que haya liderazgo en el tema de televisión digital. Entonces ahí le respondimos a Pablo y usted creía que teníamos poder. No, y hay más cosas. No, y hay más cosas para contarle a Pablo. Claro, hay más cosas para contarle que con mucho gusto cuando quiera vamos y nos emborrachamos y se las contamos. No, se los digo porque la publicación anterior que hay en el blog fue un programa que él y yo grabamos este fin de semana. Estábamos borrachos. Estábamos en mi casa, nos emborrachamos, estábamos hablando y él sacó... A mí me ha dado como miedo escuchar ese programa. Es bueno. Y él sacó un reproductorcito MP3 y empezamos a grabar la conversación y lo publicamos. Esto también, o sea, además de que nació así, muy curioso, muy espontáneamente, me gusta presentárselos como una invitación a nuestros oyentes. Y es que hacer un programa de estos es muy fácil. Literalmente es muy fácil. Eso lo hicimos con un reproductor MP3 y me parece que suena bueno. Pues a mí, de hecho, me sorprendió la calidad con que grabó ese aparatico. Hacer un programa de este estilo es la cosa más sencilla del mundo. Literalmente lo único que se necesita es una idea, contenido. Porque hacer el programa, publicarlo, eso es muy fácil. Y si de pronto algún oyente de los que hacen esto diría algún día, ve, a mí me gustaría hacer un podcast propio, que nos escriba a que se entre a www.grogis.com o a grogis@yahoo.com y que nos cuente, que se acerque y le colaboramos con eso. O sea, de alguna manera nosotros siempre hemos dicho que queremos acercar el mundo de la tecnología a la gente y también es este asunto, porque es que sabemos que hay gente que tiene muy buenas ideas, pero no sabe cómo sacarlas. Este puede ser un medio. Excelente. Esa viene siendo. Ok, ¿y qué película y qué canción tenemos para hoy? Bueno, hoy película, le recomendamos a Eduard que se vuelva a ver Casablanca. Sí. No, por favor. Pero vea. Voy a volverme a ver El Padrino, más bien. Bueno, está bien, pues. ¿Te viste las tres? La 1, la 2 y la 3. Ah, bueno, okay. Por lo menos. Pablo nos habla de Blade Runner, nos la recomienda y es una película. No, espectacular. O sea, película, hay que verla. Yo creo que deberíamos dedicar un programa a ver Blade Runner y a hablar de Blade Runner. Sí. Porque es que tiene tanto tema y es una predicción tan maravillosa de un futuro cercano que tenemos que dedicarle un programa a ella. Entonces, véanse Blade Runner, véanse Casablanca, los que no se la han visto. No se la vean. Yo cuando. esa película la vi hace mucho tiempo y la veo y vuelvo y la veo y vuelvo y la veo y la encuentro cada vez más. Cada vez uno le entiende un poquito más de cosas. Sí, y el argumento es supremamente interesante, la tecnología. Habla de tecnología, habla del significado de la vida. Es una película maravillosa. Es espectacular. Maravillosa y hecha hace varios años y desde hace varios años, desde como 20, 20 y algo de años, tenía una visión muy clara del futuro. Y de un futuro que se ha ido cumpliendo. Sí, se ha ido cumpliendo. Eso es lo más curioso y que también le pega a los robots. Sí. Bueno, entonces, en cuanto a música, como ya estamos en diciembre, entonces vamos a poner Rodolfo Aicardi, no mentira. Aunque Rodolfo Aicardi es muy decembrino y se le respeta mucho. A mí me gusta mucho La Cerveza, esa es una canción sota de él. Pero no, para hacer algo más decembrino, vamos a poner una canción que es bastante típica en Estados Unidos de música decembrina. A mí me gusta mucho. No. De Louis Armstrong, vamos a poner What a Wonderful World. What a Wonderful World. Y con eso nos quedamos hasta la otra semana. Despedite, pues. Ahora es en color gringo. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful